Pásame el micrófono. Sí. Nico. Nico. Nico. Nico. Oye. Calle. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Espérate. No. Espérate. Silencio. Ah, ahora tú me escuchas, ¿verdad? Ahora, porque tú conoces, te vi, tú me escuchas. Corroboro. Tuvimos que vernos obligados a hacer este tema. Siéntense yo celestial. Cúrate ahora. Mira. Aunque sean tiguerones, tengan toda la mata en gente, o tengan 10 cicatrices en la frente. Esto es pa' ti, tiripa, perencejo, fulano, falsano, hasta pa' el delincuente. El que tenga oídos que escuche, y el que no tenga de aquí sale sano. Lo mejor será que esto es un buche, que si este sello está metiendo mano. Que el mundo entero sepa quiénes somos, pa' dónde que vamos, que es lo que queremos. No estamos ni en brillo ni en promo, sin parar bregamos, atento a Dios lo hacemos. Desde ese tiempo queremos esta canción, pero hay que tener cuidado con el rap por emoción. Rap por pechón que se suma y se multiplica, pica pero edifica porque llegó la ocasión. De hablar claro como la ley manda, a todos esos tigres leones que quieren ser panda. Que el dinero y la fama no es todo en la vida, manao, te lo digo Yolanda. Esos tigres que usted lo ve por ahí, haciendo quien en un party bebiendo sin alay. Con los oídos reventó enfrente una Nicolai, un selfie no se queda, tú sabes pa' los likes. No me gusta el disco, pero eso es lo que suena, que su mamá en el cuello pa' cabecear el tema. Sí, porque ahora se le dice baba, no es cadena, que el señor reprenda al diablo y yo este maldito sistema. Abre los ojos, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? Pausa, detente, no quieres ser tan bacano. Entiende que Cristo te brinda salvación, tu vida corre peligro, por eso te predicamos. El lima y la goza vive, pero recuerda que solo tienes una vida, no son cinco como Mario. Por eso de Jesús te hablamos y pa' que tu alma se salga, cantamos en el beat que sea necesario. Estamos en la calle, atento a Dios, pa' que el diablo se calle, atento a Dios, pa' que la salvación calle, atento a Dios, atento a Dios, special edition. Predicamos en la calle, atento a Dios, pa' que el diablo se calle, atento a Dios, pa' que la salvación calle, atento a Dios, atento a Dios, special edition. Todo el mundo quiere ser tinta, ahora canta pa' pegarse. Mata en la avenida, lo necesario hace, no sabiendo que tu medio de comunicarse. Contra esta basura, el país puede contaminarse. No le den contra radio que yo no cojo esa, que sin él tú no eres el cazador, tú eres la presa. Yo pensaba que el verdadero estaba en duquesa, pero ahora lo veo en la radio, en la TV y en la prensa. Los que tienen el control de los medios, los cocotuses son los primeros charlatanes, espero que me cursen. No seamos ignorantes, que no nos luce el cerebro, pega con todo, lo mejor será que lo use. La música no es el arte de buscar sonido, la música es el arte de combinar tu propio sonido. Todo el mundo quiere ser artista para mangar real sonido, pero cuando Cristo venga, abre un sonido bárbaro, tiene que bajarle. Que va lluvia, no mojica, yo viendo son iguales. Hacer canciones por pegarnos son tus ideales, mientras tú mataste el viven de símbolos instrumentales. Si yo no fuera cristiano, no andara en ese flow, oyendo si es un toque, ustedes le llaman de mode. Mejor escuchan esos crash o agarrar su play. De música se trata tan como manda la ley. Pero como soy cristiano, voy a montar la pura. A Dios no le importa que tú seas rico de cuna. ¿De qué te vale ser mayor jefe si soy basura? Si tienes mil virtudes, pero no usas ninguna. Por eso decidimos ser mejor cristiano. Decidimos predicar con megáfono en mano. Dios te está llamando hoy, te brinda su mano. Que tú no eres un bendito panda, tú eres un ser humano. No te lleves de rey, llévate de mí. Que no prevalecerá contra nosotros el infierno. Ser el que le declaró en el atento a mí. Que todos ustedes, tarde o temprano, vienen pa'l reino. ¡Pa'l reino! Eso está declarado. Declarado. Y créeme que Dios no es solo. No. Siete sellos celestiales. Jesús. Lo hacemos como sea y donde sea y como sea, sea cuando sea. Ajá, ahora tú me escuchas. Ajá. Megáfono en mano. El álbum. Aún hay oportunidad para ti. Heredia y Zoom. Cristo te extiende su mano. Mikey. Y esto lo hacemos atento a Dios. Oh. Special Edition. Oh. Special Edition. DJ C. Jesús. Megáfono en mano. Santana. Aquí estás.